victoria del puntero Instituto por la 22ª fecha de la Liga Cordobesa de Básquetbol Creleche 2010-2011. El tanteador final con el que derrotó a Estudiantes fue de 92-88 en un final cerrado en el que Estudiantes tuvo algunas posibilidades de llevarse el triunfo, pese a que Instituto fue adelante en el marcador durante casi todo el juego. La mayor diferencia que llegó a sacar el local fue de 20 puntos, 68-48, promediando el tercer parcial. Ahí Estudiantes descontó un poco y se fue al descanso del tercer cuarto, perdiendo solo por 11, 73-62. Siguió achicando y metiéndose cada vez más cerca, pero no tuvo tiempo para torcer la historia. El Instituto lo terminó ganando con la sabiduría desde la base de Lucas Saúl hasta llevarse esta victoria por 4 puntos. Buen partido, como lo decíamos, de Saúl. El goleador fue Bulchi con 21 puntos. 18 puntos de Juan Sey, entre los más destacados de la gloria. En Estudiantes, buen partido de Pierdo Michi, que terminó anotando 16 puntos. Importante también lo de Ima. Sufrió la lesión de Federico Bonino con un esguince cuando le quedaba muy poco al finalizar el partido. Victoria y punta para Instituto, que ganó por 92-88 y sigue mandando en la Liga Cordobesa Creleche.